Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mozart y Mendelssohn. Que nos sintoniza esta mañana, en que aunque ya mero vamos a entrar al invierno, todavía estamos en este otoño, pues ya un poquito de sol, o sea que está muy bueno el día para que nos vayamos esta noche a oír este conciertazo preciosísimo que nos tiene preparado la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues con dos de los grandes, nada más y nada menos que Mozart y Mendelssohn. Pues les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Aquí en la cabina de transmisión, en los controles técnicos, Soledad Macías. Y nos está acompañando el ingeniero Santiago, que él es pues, también de los que van encargados de transmitir el concierto de la noche para que si usted por alguna razón no puede oír, no puede ir a la sala Tlacna a presenciar este preciosísimo concierto, pues sí lo puede sintonizar. A las 20:20 horas empieza la transmisión. Entonces ya sabe que aquí en Radio Universidad Veracruzana le llevamos el concierto todos los viernes para que nos sintonice. Pues estamos escuchando la primera obra que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Se trata de la Sinfonía número 35, conocida como Hafner, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de esta sinfonía, nos viene un concierto precioso de Mozart, el concierto para oboe en do mayor, interpretado por Bruno Hernández al oboe. Bueno, y ya para terminar, Felix Mendelssohn con la Sinfonía número 4 italiana nos entrega la Orquesta Sinfónica en este programa que nos ha titulado Mozart y Mendelssohn. Ellos bajo la batuta del director invitado Martin Liebel. Bueno, y tenemos la fortuna de que este concierto tan hermoso se presentará también el día de mañana, 23 de noviembre. A las 18:30 horas, también en la sala principal del circuito del Tlacna, de la sala Tlacna, este centro cultural ubicado en la USB. Esta sinfonía, la Sinfonía número 35 en re mayor, que es el 385, titulada Hafner, fue compuesta por Mozart en el mes de agosto de 1782, pero su historia es muy compleja. El 20 de julio es encargada una serenata por el burgomaestre de Salzburg, Sigismund Hafner, para el cual en 1776 había compuesto su famosa serenata Kegel 250. En un principio contaba con 6 movimientos en forma de serenata y con una orquestación de 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerda. La obra está terminada el 3 de agosto, un día antes de su boda. Cuando la obra se estrena en Viena, el 23 de marzo de aquel 1783, sufre una revisión. Es así como desaparecen 2 movimientos: la marcha inicial y uno de los minuetos. En la orquestación se añaden 2 flautas y 2 clarinetes. Mozart ya no se acordaba de la obra original, pues los momentos de su composición habían sido muy intensos en su vida privada. Al redescubrir la partitura, la convierte en una sinfonía para poder estrenarla en Viena. Con esta sinfonía llegamos a las seis últimas, las cuales son las realmente importantes en la producción de Mozart. Pues así vemos como escuchamos en este primer movimiento, que es un alegro con espíritu, que en donde muestra el dominio que tenía Mozart de la armonía, notándose el influjo que la audición de las obras de Johann Sebastian Bach, escuchadas recientemente en Viena, habían hecho sobre él. Esto se observa en las diferentes partes fugatas. Otra característica es que no repite la exposición apareciendo tachada en la revisión de la obra. En el presto final, en forma de rondó, también encontramos secciones fugadas. Es así como Mozart vive un periodo feliz, sin problemas económicos. Sus clases y especialmente sus conciertos en las llamadas academias, o sea, en las reuniones para escuchar música pagando entrada, le producen bastante beneficios. Es precisamente en una de estas academias que estrena su sinfonía Hafner, junto al concierto para piano KGW 415 y diversas arias cantadas por su ahora cuñada Alosia, que junto con su marido participaban en el negocio de estas academias. Pues los movimientos de esta sinfonía son alegro con espíritu, andante, minueto y un finale presto. Thank you. después de esta sinfonía hermosísima, tenemos el concierto para oboe en do mayor, precisamente de Wolfgang Amadeus Mozart, en la interpretación de Bruno Hernández. Hernández es originario de Córdoba, Veracruz. Es graduado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana con el promedio más alto de la generación 2005-2009, bajo la guía de la maestra Esther Gleason. Bueno, y en esta ocasión nos interpreta, en compañía de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concierto en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, el concierto para oboe. En verdad precioso este concierto para oboe, es un instrumento. Este concierto para oboe en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart fue compuesto originalmente en primavera y en 1777, entre la primavera y el verano, para el oboísta Giuseppe Ferlendis de Bérgamo. Posteriormente fue arreglado por el propio Mozart y convertido en concierto para flauta el número 2 en re mayor en 1778. Concierto es una pieza muy elaborada, tratándose de uno de los más importantes conciertos que se han escrito jamás para oboe. Este concierto está escrito para cuerdas, dos oboes y dos trompas. De hecho, la partitura original del concierto se perdió, pero se ha logrado su reconstrucción a partir del concierto para flauta número 2, ya que el segundo, que es un arreglo del concierto para oboe, es prácticamente idéntico al primero. Pues el maestro Bruno Hernández, que es el artista invitado para interpretarnos esta noche este precioso concierto para oboe, ha recibido clases de destacados maestros como Alex Klein, Maurice Bourguet y otros muchos, entre ellos el maestro Rafael Palacios, que nos ha deleitado en grandes ocasiones con su conocimiento de la música antigua aquí con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En su destacada carrera, el maestro Bruno Hernández ha tenido la fortuna de participar en giras, conciertos, cursos y recitales tanto en Panamá, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, China y Brasil. Bruno Hernández es exalumno de la Youth Orchestra of Americas y que dirige el maestro Carlos Miguel Prieto. Como solista, el maestro interpretó en el 2008 obra de Hummel y ha estado también acompañando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como en años posteriores interpretó los conciertos de Strauss y Marcello con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. El maestro Bruno Hernández también actuó en el encuentro Oboístas en el 2014 de Bellas Artes, ofreciendo un concierto en el marco de Nuevos Solistas de América Latina, en Buenos Aires, Argentina, así como en el Festival de Oboe Universitario de la UNAM en la Ciudad de México, ejecutando obras de Couperin y Zelenka. Ya en el 2015 ofreció recitales de música mexicana en el Festival de Oboe y Fagot en Santa María, en Brasil, y en Tokio, Japón, en la convención anual de la Internacional Double Reed Society. En el 2013 hasta el 2015 ha sido invitado por el Leadership Program of Youth Orchestra of the Americas y el Latin America Center of Korea para incursionar como profesor de Dream Tree Orchestra en el campamento que se da dedicado a niños y jóvenes en Seúl, Corea del Sur. Pues el maestro ha sido oboe principal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y desde el 2015 es oboe principal de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hablando un poquito del director invitado, Martin Liebel, él nace en Francia, es pianista y violonchelista. El maestro Liebel estudió fuga, contrapunto, orquestación y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional Superior de Música en París. En Entre los cursos que ha ganado se encuentran el Internacional de Dirección de Orquesta Dimitris Mitropoulos. Esto fue en el 98. En el Internacional Prokofiev en el 2003. Y entre las orquestas que ha dirigido se encuentra la Filarmónica de Praga, la de la República Checa, también ha dirigido en Rusia y en Macedonia, además en Francia y Colombia. En México ha dirigido la Orquesta de Jalapa, a la UFUNAM, y fue director artístico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo hasta abril del 2015. Actualmente es director artístico y musical de la Sinfónica de Karlov Bay desde 2009. Vamos a hablar de la última obra que escucharemos esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Se trata de la Sinfonía número 4 de Mendelssohn. esta sinfonía subtitulada La Italiana o Italiana. Pues sí, la Sinfonía número 4 en la mayor opus 90, conocida como La Italiana, es una sinfonía orquestal escrita por el compositor alemán Felix Mendelssohn. Esta obra tiene sus orígenes, al igual que la Sinfonía Escocesa o la Obertura Las Hébridas, en el tour que realizó Mendelssohn entre 1830 y 1831. En este caso, Mendelssohn se inspiró en el color y la atmósfera de Italia. La sinfonía fue completada en 1833 y fue estrenada en Londres en un concierto de la Royal Philharmonic Society. Mendelssohn no quedó del todo satisfecho con la obra y escribió versiones alternativas para el segundo, tercer y cuarto movimientos. Nunca publicó la sinfonía, que solo apareció impresa luego de su muerte. Esta pieza está orquestada con dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, dos trompas, tímpani y cuerdas. ritmos de esta sinfonía número 4 son allegro vivace, andante con moto moderato y saltarello presto. Como escuchamos, el allegro, el primer movimiento, está escrito en forma sonata, continúa, un movimiento que se basa en las impresiones de una procesión religiosa que el compositor presenció en Nápoles. Ya en el tercer movimiento, que es un minuet con trío. Cuando llegamos al cuarto, escrito en tonalidad menor, incorpora figuraciones de danzas con tintes de un saltarello romano y una tarantela napolitana. El saltarello presto, encontramos un tipo de danza italiana antigua que refleja la animación del carnaval romano presenciado por el compositor. Y es que al final los alegres participantes del carnaval parecen dispersarse en la distancia, pero la sinfonía concluye con una nueva y brillante sorpresa carnavalesca. Bueno, y a pesar de que la italiana se estrenó en Londres en 1833, dirigida por el propio Mendelssohn, su típica actitud hipercrítica lo llevó a revisar la partitura y reescribió secciones enteras. No permitió su publicación hasta no quedar totalmente satisfecho. El estreno en Alemania tuvo lugar hasta después de su muerte. Estas son las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche de concierto, y también mañana vamos a estar en la Sala Tlacná repitiendo el programa. Mañana, pues a las 18:30 horas en la sala principal de la Tlacná. Y hoy a las 20:30 horas. Recuerde que los palcos 120, general 80 y estudiantes 30. Los estudiantes pues pueden adquirir su boleto únicamente en la taquilla de la Tlacna. Si usted desea más información, puede acercarse a la página web o al Face de la orquesta para seguir pues los pormenores de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa cada semana. Bueno, nos despedimos. Recuerde, esta noche Mozart y Mendelssohn con la Sinfonía número 35, Hafner, el concierto para oboe en do mayor, y con Félix Mendelssohn, la Sinfonía número 4, la italiana.